Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido, qué rápido, ¿no? A 12 minutos de las 11 de la mañana seguimos en este esqueje de jueves. Como te contábamos hoy más temprano, hoy es el día de la no violencia a las mujeres y se convoca igual a 16 días de concientización. Debido a las cifras que manejamos hoy, en nuestro país cada 30 horas es asesinada una mujer y estamos hablando de concientizarnos de todos los tipos de violencia que recibimos como mujeres. Para esto estamos en comunicación telefónica con Loli Rivarola, quien forma parte de Pan y Rosas y también de la Asamblea Ni Una Menos. Buen día, Loli, ¿me escuchás? Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día para vos, para toda la audiencia. Sí, te escucho perfectamente. Genial. Estamos contentas de que hoy tomamos las plazas, tanto en Villa Dolores como en Mina Clavero. Contanos cómo va a ser esa actividad el día de hoy. Bueno, como bien vos anunciaste, hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y en ese sentido, me parece que tenemos una cita de honor siempre en estas fechas de lucha, que conmemoran lucha. En este caso, en Mina Clavero, como Asamblea Ni Una Menos, hemos convocado en la Plaza San Martín a las 18 horas, y en Villa Dolores también está convocado en el mismo horario en la Plaza Mitre, desde la Asamblea Ni Una Menos Villa Dolores. Creo que, bueno, un poquito se comentaba antes de salir al aire, me parece que en estas instancias nosotras tenemos que seguir en estado de alerta y seguir movilizadas, porque es la única herramienta que tenemos desde el movimiento de mujeres de poder conquistar nuestros derechos que aún nos faltan, ¿no? Eso lo demostró, por ejemplo, la conquista del derecho al aborto. Sí. Sí, y no solo por ahí en lo que son los derechos como corresponden, ¿no? O escritos en una ley, sino porque justamente hay que salir a la calle para hacerlos cumplir, ¿no? Porque muchas veces quedan como letra muerta también, y más en lugares como nuestro valle, ¿no? Desde ya, o sea, eso es importantísimo, porque como bien vos decís, no alcanza con una ley, sino que debe ser aplicado en todo el país y en cada uno de los rincones de nuestro valle. Incluso lo que vos decís es muy importante, acá tenemos todavía muchas peleas por dar, incluso no, habiendo tenido la ley, todavía no hay una aplicación efectiva de la IBE. Seguimos peleando por la educación sexual integral en las escuelas, porque se cumpla el cupo laboral trans, además de, obviamente, lo que nos convoca es basta de femicidios, transfemicidios y travesticidios, pero también porque hay responsables políticos en esta problemática, en este flagelo que es el Estado y sus gobiernos, porque lo que nosotros estamos exigiendo es una ley de emergencia contra la violencia de género, para que se aplique realmente un presupuesto que sea acorde a tratar esta problemática, y eso va totalmente en contra de, por ejemplo, el pago al FMI o los diferentes acuerdos que implican un ajuste o un recorte en políticas públicas, en este caso atender a las demandas que implican la violencia de género, ¿no? Creo que eso también es importante mencionarlo, porque es fundamental que se destinen recursos para terminar con esto. Mientras no haya viviendas, refugios, un plan de obras públicas en ese sentido, o presupuesto integral para la atención de mujeres que sufren violencia de género, estamos imposibilitadas de poder hacer escuchar nuestras demandas y terminar de una vez por todas con esta violencia, ¿no? Exacto. De la cual... Sí, sobre todo la ley también de emergencia por la violencia de género, porque obligaría sí o sí a que todas nuestras instituciones tengan el espacio para asistir a las mujeres, ¿no? Que cada comuna, que cada municipalidad, y no solo la que quiere o la que va teniendo mujeres que lo piden, tenga la Secretaría de la Mujer, ¿no? Tengan este espacio o estos refugios, porque las mujeres seguimos siendo violentadas incluso cuando vamos a hacer una denuncia, ¿no? Desde ya, nosotros decimos que la deuda es con nosotras, no con el FMI, ¿no? Y en ese sentido lo que vos decís me parece súper importante, porque incluso lo vivimos en el Valle mismo, ¿no? Quienes ponemos el cuerpo para acudir o para atender a una mujer que sufre violencia somos las mismas mujeres, en este caso muchas, en dependencias estatales que están precarizadas, y eso también es violencia. Sí. Entonces, mujeres que están, que ponen el cuerpo, que ponen su profesión, que ponen su tiempo al servicio de poder asistir a las mujeres que son violentadas, se encuentran en condiciones paupérrimas de trabajo. Sin ir más lejos, el año pasado estábamos peleando por el pase a planta de todas las trabajadoras del Polo de la Mujer de Córdoba. Exacto. El Villa Dolores del Polo de la Mujer está totalmente vaciado, Mónica. Eso, entonces, no alcanza con la creación de ministerios y secretarías de género, o incluso la incorporación de sectores del feminismo, ¿no?, dentro de la gestión estatal, porque vemos que no cambia la situación de violencia, sino que al contrario, seguimos, como vos citaste al comienzo, teniendo cifras aberrantes de un femicidio cada 30 horas. Entonces, se trata de tener realmente políticas públicas y económicas para hacer frente a esto, a esta demanda. Se necesita presupuesto real, y se necesita también que las trabajadoras estén en condiciones dignas de trabajo, en planta permanente, porque es la única forma también de llevar adelante esta tarea, ¿no? Sí, no... Sumado a esto... Ah, perdóname. No, sí. decime. No, te digo que sumado a eso, nosotros, esto que te decía de seguir movilizadas, creo que en el Valle, como en el país, también es una conquista, ¿no? El movimiento de mujeres, de la Marea Verde, del Ni Una Menos, el poder expresar nuestras demandas y poder tomar las calles. Eso creo que en el Valle también se vio reflejada la pelea por el derecho al aborto, cada vez que salimos por el Ni Una Menos. Imagínate que, bueno, que acá en el mismo Valle nosotros peleamos por justicia, esclarecimiento, por las mujeres desaparecidas del Valle, Delia Jerónimo Polijo, Luz Oliva, Silvia Gallardo, justicia por Nilda Peano. Tenemos demandas locales, o sea, no es que estamos ajenas a la problemática nacional, ¿no? Sí. En ese sentido me parece que es importante. Y encima también, o sea, justamente en este día también salir y repudiar la asignación del jefe de gabinete, Mansur, un torturador de niñas, que hoy integra en el gabinete, ¿no?, del gobierno. Entonces, digo, demandas aún seguimos teniendo, y creo que lo importante es poder redoblar la movilización, porque es el único la única herramienta que tenemos para hacernos escuchar y para que realmente esto se revierta. Sí, totalmente. O sea, podemos ver que no hay decisión política para nuestros reclamos, y no nos queda otra que tomar la calle, ¿no? Que hacer esa denuncia pública y hacer el ejercicio de nuestra protesta. Desde ya. Por eso invitamos a todas, a todos, a todes a participar de esta jornada de lucha, a sumarse, incluso quienes no puedan, desde las redes, con consignas. Es importante seguir movilizadas, seguir organizadas, que claramente es la forma de conseguir y de pelear por nuestras demandas, ¿no? Creo que es importante esto, y está buenísimo de que espacios como el tuyo puedan darnos la voz para poder invitar, para poder contar un poco de cómo nos organizamos. Así que bueno, te agradezco muchísimo también, Mónica, por el espacio. Sí, también me pone contenta en este caso, ¿no?, que en la Asamblea Ni Una Menos haya logrado esto mancomunado, ¿no?, en Villa Dolores, en Mina Clavero. También es bueno para nosotras poder organizarnos. ¿Querés contarnos un poquito de la Asamblea Ni Una Menos? Bien, la Asamblea Ni Una Menos, o sea, está conformada por distintas organizaciones políticas, organizaciones sociales y mujeres independientes. Tenemos página de Instagram, de Facebook, para quienes nos quieran visitar. Bueno, en particular yo soy de Pan y Rosas, de la agrupación Pan y Rosas, el PTS en el Frente de Izquierda, y hay distintas organizaciones también en las cuales forman parte de la misma. Se formaron dos, la Asamblea Ni Una Menos Mina Clavero y la de Villa Dolores. En particular para la organización tenemos un grupo de WhatsApp. Bueno, quienes estén interesadas pueden seguirnos por las páginas. Creo que es una instancia muy positiva porque nos permite el intercambio con las compañeras, conocer las problemáticas locales, también la repercusión que tienen las problemáticas nacionales dentro del Valle. En ese sentido me parece que es una conquista, ¿no?, del movimiento de mujeres, de cómo nos estamos organizando. Y a veces más difícil que otras veces encontrarnos, pandemias de por medio, fue complicado, pero así todo creo que hay ganas, que se ve la necesidad de seguir organizándonos y seguir encontrándonos. Tratamos de establecer algunas reuniones, a veces es más complicado que otras. Bueno, sabrás que ahora en los tiempos que se avecinan, el verano y todo lo que implica el trabajo, ¿no?, es el trabajo temporario es a veces complejo, pero siempre en la medida en lo que uno puede, se participa. Para hoy elaboramos también un documento para un poco reflejar las demandas que tenemos y se va a leer en la plaza. Así que bueno, esa sería más o menos la forma de organización que tenemos. Y la verdad que participan muchas mujeres del Valle, disidencias. Bueno, uno de los reclamos que tenemos hoy es volver a existir Aparición con Vida de Tehuel. Es también una de las demandas que van a estar presentes, ¿no?, en la plaza. Sí. Así que bueno, invitar a todas, obviamente, a todos a participar, sin olvidarnos que acá incluso en el Valle nos faltan, sí. Nos convoca también la exigencia, ¿no?, de la separación de la Iglesia del Estado. Eso es una demanda por la cual tenemos que seguir organizadas y peleando, ¿no? Bien. Bueno, Loli, te agradecemos mucho tu tiempo, también ahí la disposición, el trabajo para estas fechas que mucho nos duelen, pero que es absolutamente necesaria esa resiliencia para salir a la calle. Tal cual, Mónica, te agradezco a vos por el espacio. La verdad que es súper importante contar con él mismo. Así que gracias a vos. Que tengan excelente jornada y nos vemos todas ahí por las calles. Gracias. Gracias a vos. Te recordamos hoy a las 6 de la tarde en Mina Clavero, en la Plaza San Martín, y en Villa Dolores, en la Plaza Mitre. Basta de femicidios, basta de travesticidios, basta de violencia contra las mujeres. La deuda es con nosotras. Por favor, le solicitamos su atención.